Cuando el soldado nos iba a la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Nueve de la mañana, 7 minutos, ustedes escuchan, acá estamos hablando, no paramos, esto es para seguir analizando esta situación lamentable que está viviendo el mundo, en este caso la realidad de Venezuela, con integrantes de Unidad Popular, con Carlos Pérez, con Gonzalo Abella, está también Ricardo Cohen acá, bueno, analizando esto que está ocurriendo en estos últimos días. Bienvenidos, buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo te va, Marcelo? Bueno, la verdad que hay mucho para hablar, ¿no? Muchas preguntas, hay que buscar respuestas de toda esta situación. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién arranca? A ver, Gonzalo. El maestro. ¿Qué balance estás haciendo de todo lo que se está viviendo en estos últimos días? Es una situación sumamente compleja. Nos demuestra una serie de cosas. En primer lugar, que el imperialismo sigue siendo imperialismo. Había un montón de socialdemócratas por ahí, decían que estaban en una nueva época de colaboración. No, el imperialismo sigue siendo tan brutal como siempre. En segundo lugar, que Venezuela está en un momento sumamente complejo ahora. Hay que recordar que desde el punto de vista militar fue un objetivo muy importante y un procedimiento muy inteligente. Caracas, yo sé que ustedes lo saben, pero Caracas es una ciudad que está metida entre montañas. Por ejemplo, para ir de Caracas al aeropuerto de Caracas hay que atravesar 3 túneles larguísimos. Entonces, para los aviones de última generación, cazas interceptores, es muy fácil burlar el radar volando con una habilidad muy fuerte, ¿no? Muy bien entrenada, haciendo zigzags entre las montañas. El radar no los detecta. Eso es una cosa muy importante para entender el factor sorpresa. Desde luego, también hubo seguramente traición y claudicación adentro, pero hay que entender eso. Pero por otro lado, yo creo que una imagen de operación perfecta de Trump se le está revirtiendo ahora, porque hay dos o tres cosas importantes. En primer lugar, la actitud de Venezuela y de Cuba, cerrando filas, honrando a los mártires, pero en segundo lugar, la propia reacción del pueblo venezolano. Es decir, hay un entusiasmo fuerte porque en los últimos 2 años había avanzado muchísimo Venezuela en el tema de las comunas, de la reforma agraria, de la calidad de vida y de la alimentación. Entonces, hay un entusiasmo de pueblo muy fuerte que se está expresando también, pero que necesita urgente, y esto es lo fundamental, necesita el apoyo internacional. La opinión pública mundial es hoy un terreno en disputa. 4 años de bombardeo mediático siniestro, hay que ver lo que dicen nuestros canales, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, el ganar la opinión pública mundial. Y en este caso, yo creo que el gobierno de Venezuela, y con esto termino, ha hecho una cosa muy inteligente. No se paró de punta para decir esto es... No. Dice, no, nosotros vamos a negociar, porque Venezuela necesita días para reorganizar su sistema defensivo, para organizar las comunas, para organizar las milicias de tropas territoriales y hasta los combatientes internacionales que existen. Hay que reorganizar todo ahora después de este golpe y al mismo tiempo apelar al juego de los aliados, dudosos y seguros, a los efectos de generar un escudo mundial. Y Venezuela está, al mismo tiempo que honrando a sus caídos, sin renunciar por ahora ni un ápice a su programa, está ganando tiempo. Y Trump está, me parece a mí, leyendo mal la actitud de Delcy Rodríguez. Pero bueno, hay un montón de incógnitas que todavía no sabemos. Ricardo. Bueno, sí, nosotros coincidimos con lo que planteaba Gonzalo. Creemos que lo primero es condenar este ataque militar brutal, con más de 100 asesinados realmente, con destrucción de infraestructura no solo militar sino civil. Especialmente ayer estuvimos viendo unos videos, la destrucción de de un lugar donde se almacenaban medicamentos, particularmente para renales, enfermos renales, y también de lugares de la universidad mismo, ¿no? O sea que hoy, con el armamento hoy que hay, con este tipo de misiles tan, tan exactos y todo esto, no, esto de colateral, yo pienso que no existe. Pero en realidad es un ataque que nos muestra cómo actúa el imperialismo, cómo se realizan hoy este tipo de operaciones militares al estilo israelí en Medio Oriente, ¿no? Digamos, le llaman operaciones quirúrgicas, donde ellos han aprendido de tratar de no empantanarse invadiendo, como sucedió en otras veces, y se produce un ataque que fue avanzando día a día durante meses. Esto, el bloqueo naval y aéreo empezó en agosto, ¿no? Y bueno, nosotros, Comunidad Popular, y a nivel del partido también, del Partido Comunista Revolucionario que integramos, y todos los grupos coincidíamos en que había que salir a la solidaridad antes, porque ya estaba, de hecho estaba la agresión. Y también hay que aprender que cuando los países imperialistas, las grandes potencias, hacen estos movimientos tan grandes de concentración de fuerzas, en general es porque va a haber otro paso, ¿no? Porque acá estaba, si ya era una acción muy dura contra Venezuela, el bloqueo, ¿verdad? Pero esto no iba a quedarse así. Lo que no se podía saber es cómo se iba a desarrollar esto hasta el final. Y bueno, hay que ver cómo, hay que aprender de todo esto, de los medios militares que contaron, también de que existe también informaciones que vienen desde adentro, aparentemente. Eso todo el mundo piensa que, además de los medios electrónicos y todo, y después todo lo que son los sistemas defensivos, como también hoy el imperialismo yanqui tiene medios como para neutralizarlos, ¿no? Digo, estamos hablando de una operación muy moderna, muy de este tiempo, que bueno, que todos los que luchamos por la liberación nacional y queremos en algún momento llegar a un gobierno popular, revolucionario, que tome reformas profundas, por supuesto, además de la solidaridad, que es la principal tarea que tenemos nosotros, en ese sentido, aprender también para el futuro de todas estas cosas, ¿no? Carlos Pérez. Oh, buen día. Primero, saludar a la radio por esta iniciativa tan importante en este momento. Porque un primer elemento que queríamos colocar es reconocer que nosotros también somos víctimas de la guerra psicológica, que, como decía Gonzalo, lleva mucho tiempo y tiene medios disponibles muy importantes. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a, metodológicamente, digamos, a tener precauciones, ¿no? Por ejemplo, periodística, como hacen ustedes. O sea, al recibir una información, tú debieras corroborarla por lo menos en 3 medios más. Y aún así, muchas veces, tienes que recurrir a medios serios, más o menos tener idea de eso, ¿no? Después también tenemos que tener un poco nosotros, para analizar estas cosas, sentido de la ubicación, digamos, ¿no? Porque hemos escuchado de todo, opinólogos. Yo creo que no podemos recurrir a opinólogos que tú lees y no tienen ni una información, que es claro, solo opinión. Eso también, a amigos, entre comillas, también descartar todo eso. Y el sentido de la ubicación, en el sentido de decir, nosotros estamos muy lejos, no tenemos el portaaviones acá adelante en el Atlántico, estamos seguros, aparentemente seguros, digamos, en nuestra casa. No hemos hecho la revolución, digo, ¿no? Porque sí, hay que tener un poco de sentido de la ubicación. Y no caer ni en la enfermedad infantil del izquierdismo, porque acá, porque no tiraron un tiro, porque no sé qué, mira lo que le hicieron, los humillaron. Todo eso, la vanidad, la soberbia, me parece que es muy importante descartarla, ¿no? Y tratar de nosotros de ver los hechos confirmados, aparte de analizar los hechos confirmados. Entonces, lo primero, como decían los compañeros, esta operación, Relámpago, es una operación absolutamente repudiable, como decía Ricardo, que condenarla. Es una operación absolutamente contraria al derecho internacional. Es una operación que ni siquiera la declara en el Congreso Donald Trump, porque últimamente los presidentes que estarían obligados no declaran nada. Es una acción de guerra no declarada, que es parte de que viola el derecho internacional, cobarde, porque no vas a la guerra sin declararla, ¿verdad? Viola la inmunidad presidencial de un presidente legítimo, porque hay que decirlo 50.000 veces, si el imperialismo dice en contra, o Orsi dice en contra, es una operación contra un presidente legítimo reconocido por la ONU, porque acá Lubetkin decía con Palestina, lo que haga la ONU hacemos nosotros. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué el doble rasero? ¿No? El gobierno venezolano participa con todos los derechos en la ONU. Y hay que repetirlo 50 veces, ¿no? Entonces, de la operación esta, cuando uno reflexiona un poco, ¿por qué Donald Trump no invade por tierra? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué decidieron esto? Secuestrar, porque la palabra no es capturar. No, ¿por qué secuestran ilegalmente al presidente Maduro? ¿Por qué no entran por tierra? ¿Por qué no invaden y se quedan? Ah, bueno, porque había 4 millones de venezolanos alistados dispuestos a dejar la vida, porque no tienen una quinta columna, porque no han podido penetrar las Fuerzas Armadas, de generar una columna, no de comprar uno, porque esta operación que venían preparando desde agosto, que entre otras cosas tenían 50 millones de dólares para sobornar gente, parte de la operación, que siguieron todos los movimientos de Maduro desde agosto hasta ahora, día a día tenían claro lo que hacía Maduro, pero optan por esta operación porque no tienen fuerza interna y por eso también descartan a María Corina Machado. Entonces, de estos hechos que sabemos que están comprobados, porque lo que decía Gonzalo, porque... ¿Cuál es parte de la duda? Dice, no, las defensas aéreas no funcionaron. Entonces, Padrino López, traidor. Pero lo que pasa es que tú ahí te estás poniendo al lado del imperialismo. Hasta que eso no se compruebe, ¿cómo lo vas a decir? Además de que está rodeado de montaña, usaron más de 200 aviones. Entre ellos habían algunos que son de guerra cibernética, como decía Ricardo, que dejaron a oscuras la mitad de Caracas. O sea, te desactivan todos los sistemas electrónicos. Y además los bombardearon de forma relámpago. Cuando aparecen en los radares, ya te bombardearon todo, ¿verdad? Y te dejaron a oscura, porque el sistema eléctrico también funciona hoy de forma electrónica. Con la última tecnología, que capaz que alguna incluso la estaban probando. Entonces, hasta que no se demuestre que Padrino López traidor, ¿cómo nosotros vamos a salir a generar, nosotros, a generar una división entre la cúpula militar y civil de la revolución, cuando el elemento, el factor esencial hoy, es la unidad de esa cúpula? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hoy se sabría? Porque la Fiscalía General de la Nación Bolivariana recién empezó a investigar este hecho. Se separó del cargo al comandante que estaba a cargo de la Guardia Presidencial porque se supo ya que habían puntos ciegos donde estaba Maduro, allí en el Palacio Final, en su residencia, que se penetraron por puntos ciegos, que es información reservada que solo podría haberla dado el general Marcano Tábata, sí. ¿Verdad? Lo separan del cargo, se pone a otro y se está investigando el hecho. Entonces, digo estas cosas porque en realidad, ¿de qué habla esto? ¿Por qué Maduro hace esto? Porque él apunta a descabezar la cúpula de la revolución y a esperar a ver si no se pelean entre ellos, si se pelean entre ellos, si se divide la dirección de la revolución, si se dividen. ¿Y qué vimos? ¿Cuáles son hechos comprobados? Diosdado Cabello inmediatamente le da absoluto respaldo a Delcy Rodríguez. Padrino López inmediatamente le da absoluto respaldo a Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez asume en la Asamblea Nacional de Venezuela. Estaba todo el oficialismo en la Asamblea Nacional. Estaba también toda la oposición de derecha legal en la Asamblea Nacional. ¿Qué mensaje nos da eso a nosotros? Que en realidad allí se hizo una sucesión del mando ordenada, que llamó a la calma, que era fundamental en ese momento, que mostró unidad de mando en la revolución, y todo eso es lo que continúa el proceso chavista, y todo eso realmente son señales muy fuertes que debemos saber interpretar de que habla de continuidad del proceso. Y las declaraciones de Delcy, lo que está diciendo es: estamos dispuestos a cooperar con todo el mundo, a establecer negocios con todo el mundo, pero bajo el derecho internacional y con nuestra soberanía. No estamos dispuestos a no comerciar con Rusia. dice ella, nuestros negocios son diversificados, dice el lenguaje diplomático. O sea, ¿qué quiere decir? No van a dejar de comerciar con Rusia, no van a dejar de comerciar con Irán, no van a dejar de comerciar con China, y PDVSA sí está negociando. Porque, ¿por qué disminuyó la exportación de barriles a Estados Unidos? Por las propias medidas que tomaron Obama, Trump, por el bloqueo, por las sanciones. En su momento se mandaban 1.300.000 barriles a Estados Unidos, ahora se mandan 140.000 barriles, pero no es porque Venezuela no quiera, es por las sanciones que había aplicado Estados Unidos. Entonces ahora están negociando, quieren comprar más, les vendemos más. Y listo, pero el petróleo sigue siendo venezolano, ¿verdad? En el esquema que ellos optaron, que uno lo puede criticar o no. Ellos optaron por nacionalizar el petróleo con empresas mixtas, donde la mayoría del paquete accionario está en manos del poder del Estado, que les da la administración y la soberanía sobre el petróleo. Las empresas que se quisieron ir se fueron, las que se quedaron, como Chevron, se quisieron quedar, que son los que mandan el petróleo a Estados Unidos, ¿verdad? Pero digo, ubicar estos elementos me parece importante analizando la operación de Estados Unidos. No, no me quiero extender mucho más. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos en esta mesa redonda con los integrantes de Unidad Popular hablando sobre la realidad de Venezuela. Vamos a cumplir también con algunos mensajes. Fabián dice, buenos días. Lo de Orsi, dice hoy en Río Negro, pero tiene que ver obviamente con lo que ocurrió ayer, ¿no? Es la confirmación de una política exterior que ya no tiene nada de izquierda ni de soberana. Festejar una intervención militar de Estados Unidos, el mayor régimen autoritario del planeta, disfrazándola de buena noticia para la democracia, es caer en la falta del imperialismo, como bien se analiza en la radio. También escribe Juan, dice, hola, buenos días, lamentable las declaraciones de nuestro presidente ayer, vergonzoso, saludos a la mesa por ahí. Siguen llegando los mensajes. Miguel dice, buenos días a la 36, todo el equipo y oyentes. Se equivocó Trump, no es América para los americanos, es para el imperio yanqui y los colonizadores europeos. Gracias, dice Miguel, y bueno, siguen llegando los mensajes. Bueno, precisamente sobre esto que mencionaba alguno de los oyentes, queríamos tener una valoración de ustedes. Estas últimas declaraciones que justo se dieron ya ayer en la tarde, cuando ya teníamos la invitación para ustedes para analizar esta realidad, el presidente hablando, cuando le preguntaron, lo apretaban mucho los periodistas con el tema Venezuela, ¿no? Hoy pasamos directamente el audio, hablando de Maduro, si cabía festejar o no su captura, teniendo en cuenta que era el titular de un gobierno autoritario, si hablando nuevamente de que era un régimen autoritario, que veremos, depende de quién quede en el gobierno, si cabe festejar o no la democracia, en fin, diciendo que los presidentes no están para apuntar a otros gobiernos, decirles cuál está bien y cuál está mal, sin embargo con Venezuela apuntó. Digo, poniendo eso sobre la mesa, comparando además con las declaraciones iniciales del gobierno, esto de que se sumó a varios países, ¿no? Porque ningún bloque ha podido sacar una declaración como tal, Mercosur, CELAC, y después la declaración del Frente Amplio, condenando también. Entonces, a veces puede haber Frente Amplista que sigan en esa idea de que, bueno, una cosa es el gobierno y Orsi, otra es el partido, ese tipo de cosas. ¿Cómo toman ustedes esas declaraciones de Orsi de ayer, Ricardo? Bueno, me parece que son muy muy claras, ¿no? Mm. Digamos, no admite dudas. O sea, él plantea directamente que esto es positivo en la medida que caiga el régimen. O sea, va a más, digamos. Creo que incluso pasa muchas de las posiciones de la derecha y de la ultraderecha acá, porque estábamos comentando afuera las declaraciones, por ejemplo, de Manini, en que plantea por qué está en contra de las intervenciones como artista, en fin, que esto que lo otro, pero que en todo caso hay que tragarse ese sapo, ¿no? Él lo plantea de una forma usando la expresión mujiquista. Sí, no, sí, pero a la vez destaca en su texto más la posición de contraria a la cuestión, ¿no? Si bien después se traga el sapo, entonces todo lo que dijo antes, bueno, pierde valor, pero esto yo diría que es peor, ¿no? Digamos, acá está como planteando que esto es positivo en la medida que caiga el régimen. O sea, se plantea directamente una cosa que hoy ni siquiera Trump se lo plantea, ¿no? Porque este es el otro tema. O sea, el discurso de Trump me parece que ha aclarado, de ese día ha aclarado todo lo que veníamos diciendo todos, ¿no? La gente de izquierda en serio, ¿no? Por lo menos no digo solo la Unidad Popular, de que esto era por el petróleo, esto no era por el narcotráfico ni por otra. Y por supuesto que he sabido que en Venezuela todos los que han nacionalizado el petróleo, todos los gobiernos históricamente lo han derrocado o intentado derrocar, ¿no? Como bien decía Chávez en su momento. O sea que estas declaraciones creo que tienen que hacer reflexionar mucho a la gente honesta, ¿no? De la base Frente Amplista, de lo que es el camino a la construcción de una nueva herramienta, ¿no? Que precisa el pueblo uruguayo, digamos, para realmente incluso ser solidario, ¿no? Digamos, hay una cosa que es cierta, que tampoco se puede desconocer y que no es indiferente para el gobierno venezolano, que no es lo mismo la posición de estos cinco o seis gobiernos progresistas, que es la posición de la ultraderecha en América Latina, ¿verdad? No es lo mismo, las posiciones que tenía la calle, Pou, eran de punta de lanza, era él que salía de punta de lanza en América Latina todo el tiempo con este tema, lo mismo que contra Hamas, ¿no? Contra los terroristas de Medio Oriente y todo eso. No es lo mismo, desde el punto de vista internacional, diplomático, pero en realidad, de hecho, acá se plantea la verdadera cuestión del antiimperialismo. ¿Es un gobierno antiimperialista que tenemos en Uruguay? No, para nada. Que hace declaraciones, tiene una política diplomática distinta, que tiene una, evidentemente, por las características de Uruguay, comercia con China, con un montón de países, nada menos que el principal socio comercial es China, ¿verdad? Que es el tema clave para entender también la situación mundial. Esto está claro en lo que se llama la estrategia de la seguridad nacional que se planteó en noviembre en Estados Unidos, que en realidad no es de la seguridad nacional, sino es la estrategia para mantener la supremacía en la hegemonía mundial. Eso porque aparte dice lo que hay que hacer en cada continente, pero eso no tiene nada que ver con la seguridad nacional, digamos, va mucho más allá. Claro, para una superpotencia, Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica, política y militar del mundo, la seguridad nacional también necesita de que pasen cosas, meterse en todos los temas a nivel mundial, ¿verdad? Uh-huh. Pero volviendo a lo de Dorsey, yo diría que evidentemente tenemos que tener nosotros también como Unidad Popular, entender, digamos, que esto también muestra un agotamiento de lo que es este frente, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Porque ya tuvimos otros gobiernos que, si no dijeron esto, dijeron cosas parecidas, ¿verdad? No solo de Venezuela, de Cuba, de un montón de temas. Y bueno, tenemos que plantearnos también nuestra responsabilidad en ese sentido también. Bien, estoy tratando de promediar 5 minutos cada uno. Sí. Es muy violento esto de marcar tiempo, pero sí. Estamos en radio. Ricardo anduvo en ese tiempo, Gonzalo. Sí, yo creo que tenemos 3 enseñanzas importantísimas para nuestro pueblo. En primer lugar, ¿cómo hace un proceso revolucionario en una correlación militar de fuerzas absolutamente adversa, donde tiene que jugar con distintos factores y fundamentalmente armar un rompecabezas internacional de solidaridad mientras moviliza a su propio pueblo y recupera la confianza plena que el pueblo tiene en el gobierno bolivariano? Uh-huh. Es decir, ese es el primer tema, que tenemos que aprender qué va a pasar en función de un gobierno popular que está jugando una estrategia sumamente delicada, sumamente peligrosa, pero es la que corresponde en una correlación de fuerzas militar tan atrozmente complicada. En segundo lugar, tenemos que volver a entender que la fase imperialista del capitalismo sigue siendo absoluta, vigente y más vigente que nunca. O sea, para todos esos socialdemócratas que edulcoran la sociedad, Estados Unidos ya no es el mismo. No. Estados Unidos tiene el mismo rostro asesino, con tecnologías nuevas, pero con los mismos, exactamente los mismos procedimientos, la misma brutal injerencia, y ahora con un loco al frente que tiene una capacidad tecnológica impresionante y que tenemos que derrotar. Y lo tercero tiene que ver con Orsi, es decir, ¿qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia en algunos momentitos puede ser nuestro compañero de ruta frente a un fascismo abierto, pero en la lucha de clases en lo esencial, la socialdemocracia, su cúpula, es enemiga del pueblo y de los pueblos. Y nosotros no podemos dejar de asumir la responsabilidad de organizarnos revolucionariamente desde cada organización de base, desde cada sector y con la formación política que nuestra propia gente necesita. Tenemos que armarnos para entender qué vías están caducas, qué vías tenemos que usar y cuáles son los caminos de la revolución en nuestro continente y en el planeta. Tenemos que rediscutir todo eso a la luz de acontecimientos que evidencian lo que nosotros siempre dijimos, pero que ahora está a prueba. En el momento quizás más sombrío del siglo, tenemos que entender cuál es la construcción que necesitamos. Y la construcción que necesitamos pasa por organizar desde la base a la unidad popular. Sabiendo que si logramos tener una estructura sólida desde la base, asumamos que los compañeros que tengan que asumir la dirección, por lo menos van a ser más inteligentes que nosotros, eso es de esperar, y que van a conducir a nuestro pueblo por los caminos que sea necesario hacia la liberación nacional y hacia el internacionalismo, que es un tema a esta altura no solo de solidaridad y de principios, sino de reciprocidad. Entonces estamos en un momento interesante desde el punto de vista de que hay enseñanzas que nos está dando Delcy. Vamos a ver si aguanta, está cada vez más flaca, pobre compañera. Nos está dando Orsi, fundamentalmente, y nos está dando la necesidad, la vigencia de la unidad popular, que hicimos, incluso supimos hacer alianzas electorales sin claudicar en ningún principio, pero que tenemos una riqueza inmensa de la fuerza intacta de nuestra convicción revolucionaria. Tenemos que cuidar muchísimo eso. Carlos, bien, a ver ya con el tiempo. Decir que la posición del gobierno es lamentable. Es la franca sumisión al imperialismo disfrazada de neutralidad. Dicen que son herreristas ahora. O sea, porque Herrera decía ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. Era admirador de Mussolini. Se saltean una partecita ahí. Justifican una posición de sumisión al imperialismo con un verso infame, porque dicen que son neutrales, mantienen la equidistancia para después poder ser negociadores. Ese es el verso que le venden a su militancia, pero por suerte aparecen las declaraciones de ayer, que aclara todo el panorama. Ahora, ¿qué haría un gobierno de...? Miren que no se necesita ser de izquierda, Se necesitaría ser un liberal democrático, más nada. Si fuera solamente defender a la democracia en realidad, ¿verdad? Tú tendrías que condenar absolutamente la operación militar, que es ilegal, que es contra el derecho internacional, que viola la inmunidad de un presidente, ya lo dijimos todo esto, ¿verdad? Debieras reclamar la inmediata liberación y devolución del presidente legítimo, reconocido por la ONU, como con lenguaje diplomático, para ser tibio, si fueras un liberal demócrata y no de izquierda, tendrías que haber llamado al embajador de Estados Unidos. No se hace eso, no se llama, venga al embajador. Un gobierno de izquierda rompía relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es lo menos que puedes hacer ante un ataque de esto. Digo, para más o menos poder comparar qué haría un gobierno serio, democrático y más si soy de izquierda y qué es lo que hace Orsi. Dice que es una buena noticia el ataque a Estados Unidos y que hayan raptado a Maduro. Pero es buena noticia si cae el chavismo, como decía Ricardo. O sea, si no cae el chavismo, capaz que no es tan buena. ¿Por qué? Porque, claro, pagan un costo político altísimo apostando a que la revolución se divide y, sin embargo, no se dividió. Mantuvieron la unidad. El proceso venezolano sigue, entonces ahí ya no sería tan buena noticia. Entonces, también el repudio absoluto a la posición lamentable del gobierno uruguayo. Y después, cuando tú escuchas a Sanguinetti, está clarísimo, ¿no? Dice, bueno, eso de la autodeterminación de los pueblos vale, pero si no es, si deja de valer cuando hay una dictadura, dice. O sea, ¿qué quiere decir Sanguinetti? Autodeterminación si hay gobiernos burgueses. Si triunfa el pueblo, vale todo. O sea, es clara la posición de la oligarquía, bueno, lo de Bordaberry y todo lo demás, ¿no? Pero queremos insistir en la condena a la posición del gobierno, nuestro repudio a la posición del gobierno y la exigencia que tenemos que hacer sobre el gobierno, ¿verdad? Para que condene, para que se impulse en la ONU, que la Corte Penal Internacional tiene que condenar a Donald Trump, tiene que, como Sudáfrica lo hizo con Palestina, tiene que haber uno que promueva un juicio internacional penal contra Donald Trump. Uh-huh. Y bueno, se lo debemos exigir nosotros a nuestro gobierno, ¿verdad? Entonces, bueno, y todo, romper relaciones y la exigencia de la liberación inmediata de Maduro. Disculpen, me reiteré un poco, pero es indignante realmente la posición del gobierno, más si se la mira desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Bien con el tiempo también, Carlos. Esto insiste el gobierno en esto de que quiere y que como que se cuidan sus expresiones porque quiere jugar un papel de mediador. Así lo dice claramente, lo dijo el canciller. También lo dijeron con lo de Palestina. Ajá. Y no nos enteramos de que Uruguay haya jugado ningún papel mediador, ni siquiera de que le haya hecho llegar alimento a los palestinos, o intentado al menos, que dijeron que ellos iban a dejar de declaraciones, ¿se acuerdan? Que dijo, y que iban a intentar enviar ayuda en concreto. Por ahora no nos enteramos. Tenemos Existe que hacer también el papel higiénico. Sí, sí. Tenemos que hacer la última pausa, venir con un último bloque. Hay mensajes también de ustedes. Mercedes dice, muy mal las declaraciones de Orsi, adoptando la narrativa de la derecha, desinformando o desinformado. Eso no es neutralidad, es avalar la intervención en vez de unirse por la soberanía de América Latina. Y en caso de no estar de acuerdo con Maduro, proponer que los venezolanos resuelvan sus problemas internos de forma independiente dentro de su país, que decida su pueblo. Necesitamos fortalecernos como bloque latinoamericano, dice en el chat del canal. Ya venimos con el último bloque. Vamos de una vez, revolución temprana tenemos que hacer. Último bloque de esta mesa redonda de los integrantes de Unidad Popular. Vamos con algunos mensajes. Cristina dice, para opinar hace falta saber lo que ustedes decían hoy y no quedarse con una partecita minúscula del puzzle. También escribe muchos mensajes Juan Carlos. Dice, el presidente de la República, Ramón Duorsi, respondió a la pregunta si era una buena noticia. Bueno, da esa información, nos comparte esa información. Charlie también escribe, dice, buen día, ¿qué pasa con el petróleo que le llegaba a Cuba? Lo de Orsi, vergonzoso, secuencia de asco, dice Edinson. Hola, compa, sobre el tema de la mesa redonda, primero recalcar totalmente de acuerdo, Maduro es el presidente legítimo electo de Venezuela. El mismo día 3, en vivo, en la red social TikTok, hablé directamente con chavistas que estaban muy enojados por la forma de que se dio la operación. En los días sucesivos siguió la bronca, pero en ningún caso percibí ni miedo ni claudicación. En las brigadas bolivarianas, alguno que daba señales de desmoralización, rápidamente era animado por sus camaradas, y tales actitudes me llenaron de fe y esperanza en el proceso venezolano. Ello no quita hacer un exhaustivo análisis y autocrítica sobre la forma en que se produjeron los hechos. Hay muchos más mensajes. Sí, agregamos rápido algunos más del chat. Daniel dice, mucha pena de lo que dijo Orsi, hay más democracia en Venezuela que en este país. Agrega, no creo que haya en el mundo un país que tenga más plebiscitos y referéndums que la hermana Venezuela. Alexis dice, buen día, compa, sí, compañero, seguro que es la última intendencia. Bueno, esto es otro tema. Dice que seguro que la presidencia será del nefasto, el otro nefasto del Cuquito. Dice, ya se pasa el gobierno de traidores a la ultraderecha, dice Daniel. En fin, entre los mensajes que están llegando. Bueno, ¿qué hacer ante eso? Ante este panorama internacional, nos escribe también nuestro compañero Gustavo desde Estados Unidos, donde dice, la lucha de clases está en su punto sí. máximo en Estados Unidos, dice Gustavo, con esto de las movilizaciones, y a la vez Ángeles nos está pasando, porque tiene, esto es un rompecabezas que tiene muchas piezas, ¿no? Declaraciones de hace poco rato del presidente Vance, el vicepresidente, perdón, de Estados Unidos, J.D. Vance, donde dice, entre otras cosas, dice que lo de Minneapolis, las protestas, bueno, que están atacando a los agentes de inmigración, y que la víctima pertenece a una corriente de extrema izquierda, cosa que no sabemos de dónde toman para decir esto, pero además agrega, si los líderes europeos no afrontan la situación de seguridad en Groenlandia, Washington adoptará una postura clara para incorporarla a la soberanía estadounidense. Esto para agregar al panorama un comentario final de ustedes, porque tenemos 7-8 minutos, y de qué hacer desde Uruguay en esta realidad, Ricardo. Sí, bueno, nosotros a nivel de Unidad Popular hemos sacado varias declaraciones en ese sentido en estos meses, dos, me acuerdo, y alguna cada uno de los sectores, y todas coincidiendo en la necesidad de la movilización y la solidaridad. Porque tanto la resistencia heroica del pueblo palestino como la resistencia del pueblo venezolano nos brindan una bandera necesaria para nosotros, para desarrollar nuestro proceso revolucionario. Esa fue la historia también del movimiento de la izquierda en el Uruguay. Digamos, lo que fue la solidaridad con la Revolución Española, con la guerra antifascista, con Cuba, con Vietnam. Y algunos de nosotros vivimos esos procesos y fue de mucha de sensibilización, importancia en un país que, como dijeron acá, estamos lejos de algunos temas, pero que después terminan afectando. Sobre el golpe que genera Trump, es evidentemente golpea mucho a China, evidentemente que recibe, para contestarle al oyente, ¿no? Que es el principal comprador de petróleo actualmente, también lo que es el mercado de petróleo, o sea que a Rusia, y por la solidaridad que se estaba desarrollando con Cuba también, o sea, es un golpe con varias aristas. En cuanto al tema que me parece principal, nosotros sin desconocer que esto hay que seguirlo estudiando y explicando pacientemente qué pasó, cuáles son, es decir, la crítica al gobierno pseudo progresista del Frente Amplio, ¿no? Que claramente, digamos, tiene una posición cada vez más cercana a la posición del imperialismo. Nosotros lo que tenemos es nuestra responsabilidad de que florezca la solidaridad en el movimiento popular uruguayo, uh-huh, particularmente en la clase obrera. Nosotros venimos planteando con la corriente sindical clasista ya de hace meses la posibilidad de generar todo un movimiento de debate en la base, de asambleas, porque acá la clase obrera tiene que discutirlo esto. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué, como dijo, lo primero que dijo hoy Abella, existe el imperialismo? ¿No? ¿Cuál es el tema de la clase obrera? ¿Es solo el salario? ¿Es solo el presupuesto? ¿O también está discutir cómo cambiar la situación? ¿Se trata del 1% nada más? Bien. ¿De focalizar en eso o ir a algo más? Y nosotros estamos planteando, veníamos planteando hacer acciones antes, ¿no? Hacer acciones antes, no salieron, pero reconocemos que hubo una buena reacción al 3. Pero no puede quedar en eso y nada más. Bien. O sea, y creemos que lo fundamental hoy es impulsar una buena discusión en la base del movimiento obrero, principal movimiento social del Uruguay, para ver qué medidas se toman, ¿no? Porque esto, de alguna forma, tenemos que incidir y tenemos que aprovechar para generar conciencia de cuál es la real situación de la lucha de clases a nivel nacional y a nivel mundial. Gonzalo. Dos frases para que quede absolutamente claro. Las elecciones que dieron la presidencia, las últimas elecciones, uh-huh, a Nicolás Maduro, fueron supervisadas por observadores internacionales de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de conversar con muchos de ellos, entre ellos los de Resumen Latinoamericano. Y les puedo decir que yo felicito al gobierno de Maduro de no haber entregado las actas a la OEA, uh-huh, por un problema de soberanía, porque iba a ser peor además por las calumnias. O sea, en primer lugar, el gobierno de Maduro es un gobierno legítimo, primera cosa. La segunda cosa, la Unidad Popular está hoy en todas las coordinaciones continentales y nacionales, con la mayor amplitud, estamos en la calle, hombro con hombro, y esas coordinaciones son importantes porque además muestra la identidad de la Unidad Popular, muy selectiva en nuestras alianzas políticas, pero lo más amplio posible en la lucha de los pueblos. Y en ese sentido, estamos en las coordinaciones, están las primeras pintadas, están los primeros volantes, está todo en la calle y ahí tenemos que estar. Carlos, para cerrar. Sí, Ricardo creo que lo ha planteado. Tenemos la tarea de la reconstrucción de la izquierda y dar la batalla ideológica en todos estos planos, también política, organizativa. Va a haber una excelente excusa, digamos, año para poner la Unidad Popular en la calle, que es muy importante, que son los 20 años de la Unidad Popular el 21 de abril. Sería deseable hacer una actividad importante, que aparezca la UP en todo el país, que demos la batalla en este sentido. Y la batalla de organizarnos nosotros mismos y la batalla de organizar al pueblo. Y para eso no nos puede ganar el apresuramiento. No, lo mejor que puede pasar es que haya una amplia coordinación de solidaridad con Venezuela. Y en tanto nosotros la integramos, cualquier iniciativa la llevamos a esa coordinación. Uh-huh. Y que ahí se den los procesos y las movilizaciones, porque lo peor que podría pasar ahora a nuestro juicio es cortarnos solos y achicar y reducir la solidaridad o que digan, ah, mira, estos quieren ganar de mano y utilizan la causa de Venezuela para el charquito de ellos. Uh-huh. Entonces nosotros, como dice Ricardo, quisimos movilizarnos, pero lo llevamos a la coordinación, eso tiene sus procesos, las fechas eran malas, estaban las fiestas. Igual se preveía que ante un ataque, sí, movilizarse inmediatamente, eso pasó. Entonces, creo que la solidaridad internacional va a ser un eje de lucha de seguramente del 2026, no va a parar, y vamos a tener, por supuesto, la solidaridad con Palestina, que es terrible la situación en Gaza. Uh-huh. El sionismo inundó a propósito los campamentos refugiados, por poner un elemento, ¿no? En un invierno brutal que se están muriendo de frío y de hambre. Y ni hablar en una situación en que Donald Trump amenaza con una segunda ola de bombardeo en Venezuela, amenaza con destruir Cuba, amenaza con comprar o meter las fuerzas armadas en Groenlandia, porque allí está el 25% de las tierras raras del mundo, ¿verdad? Por decir, es lo que le preocupa a Donald, además del Ártico, de lo geopolítico, de todo eso que pasa ahí. Entonces, vaya, si la Unidad Popular tiene un papel importante para el 2026, pero con mucho respeto del movimiento popular e integrando las coordinaciones y sin apresuramiento y llevando nuestros planteos y nuestras ideas, pero que se definen en esas coordinaciones las movilizaciones que vamos a hacer. Que queden tranquilos los compañeros que las integramos. Nosotros estamos integrando una coordinación por Venezuela y de ahí va a salir el planteo de solidaridad de todo nuestro pueblo, en un lo más amplio posible, que es lo que necesita la solidaridad internacional y que además nos vincula con sectores que nos interesa vincularnos, que es la gente de izquierda honesta, claro, que está haciendo su proceso y que ese va a ser un canal de diálogo y de lucha en común con todo aquel que es antiimperialista en nuestro país. Los hechos han querido que sigan surgiendo otro ámbito de estas experiencias de accionar común, como pasó con el plebiscito de la seguridad social y con la coordinación por Palestina también, ¿no? De hecho, eso se menciona mucho en esta coordinación por Venezuela. Y además de la acción conjunta, con lo que decía creo Gonzalo, por supuesto, cada fuerza, cada ámbito está liberado para ir haciendo la propaganda, los muros, lo que entiendan como se empiezan a ver, cosa que es muy importante, y también ir reflejando en la calle eso. Gracias a Ricardo Cohen, a Gonzalo Abella, a Carlos Pérez por haber estado esta mañana y bueno, seguimos como el tema, como siempre con este tema, como con otros, conversando en cualquier momento. Gracias a los tres. Saludos. Vamos de una vez.